tiempo. Llegó el momento de Carlos Heller. ¿Me estás escuchando? Sí, claro. Muy buenos días, Carlos Heller. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted, señor Otaviano? Bien, muy bien. Tengo un mensaje más que lo menciona. ¿Quiere que se lo lea? Bueno. Ya no tiembla, porque sabe que le leo, y además nuestros oyentes están felices de escucharlo, y dice, celebra los editoriales, la información, las columnas de Carlos Heller y las intervenciones de Magallanes. Bueno, obviamente, dice, siempre hay al final una cosa medio rara. Pero ahí entonces el mensaje de Hernán Trillo, agradeciendo tus columnas, Carlos. Bueno, la verdad que la comparación con Magallanes es muy bien parado, no me deja, pero bueno, vamos a tomarla por la positiva. Sí, tal cual, y sigamos avanzando, porque Magallanes también forma parte de esta Argentina. Sí, hay muchos Magallanes. Viste el mensaje, Carlos, contábamos al comienzo, ¿no? Cómo desde Cambiemos se difundió un manual de instrucciones donde en realidad van a trabajar profundamente de nuevo en la grieta, en el ellos y nosotros, y un Alberto Fernández que habló en distintos medios de comunicación diciendo exactamente lo contrario. Dos modelos de país y dos modelos también culturales, ¿no?, que se proponen. Sí, y además, a ver, yo estaba repasando esta mañana, como hago habitualmente, todos los diarios de papel, y en realidad, en general, todos hablan, aunque sea con diferentes tonos, de cómo organizar la salida, ¿no? Sí. Vos sabés que La Nación, por ejemplo, y es muy interesante, en una nota que empieza en un pirulito de tapa que se llama En busca de una hazaña, y que firma Claudio Jacqueline, dice cosas como estas, ¿no? Por eso se vio obligado a aceptar demasiado rápido e imprevistamente la postergación de su rol de candidato, y quizás a resignarlo. Las últimas 48 horas lo confirman. El imperio de la realidad. Reitero, ¿no? Postergar su rol de candidato y quizás resignarlo. ¿Y sabes cómo termina la nota? Es una larga nota, como todas estas de análisis. Llegar al 10 de diciembre y lograr un traspaso del mando sin sobresaltos sería un primer paso para empezar a lograr un país normal. Tal vez haya que acostumbrarse y asumir de una vez por todas que no hay logros modestos. Para los argentinos puede ser una hazaña. Es decir, es una nota en la que el columnista virtualmente da por hecho que lo mejor que le puede pasar al gobierno es que logre manejar una transición normal. Que es una nota, además, editorial, como señalabas, Carlos, que es de tapa en este caso, y que sigue en la línea de otros editorialistas. Incluso Jorge Fontevecchia ayer le decía, sí, a Mauricio Macri, si este no era finalmente el límite que nunca tuvo en su vida, ¿no? Claro. Y en el mismo diario La Nación, un par de páginas más adelante, hay una columna que firma Marina del Poyeto, que solo te leeré los dos renglones finales. Dale. Volviendo a las opciones del título, dice, estratega no era, todavía hay tiempo para no ser irresponsable. Contundente. Medio contundente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, frente a eso, ¿qué? El gobierno intenta un cambio de imagen, sacando al ministro de Hacienda Duhovne y poniendo en su lugar a Lacunza, que hasta este mismo momento era el que cumplía la misma función en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Pretender que eso es un cambio de política me parece que es una exageración, porque no veo rasgos de políticas provinciales que permitan suponer que Lacunza tiene un proyecto diferente. Por otra parte, yo estoy absolutamente convencido que lo que hizo Duhovne es lo que Macri le pidió que haga en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque si de discurso se trata, sería interesante recordar que Macri, cuando anunció el acuerdo con el Fondo, dijo que el Fondo no le traía ninguna imposición, que Argentina le había presentado una propuesta al fondo, que el fondo le había dicho que estaba de acuerdo con esa propuesta y que por eso le había asegurado el financiamiento para llevarla adelante. Es decir, que en la visión que el gobierno nos presentó en aquel momento era la propuesta argentina acordada con el fondo y por lo tanto financiada por él. Así que no veo cuáles son las diferencias. Por otra parte, te quiero decir que el fondo siempre fue partidario de la libre flotación del dólar y que el acuerdo, y uno de los logros, la palabra va con comillas, que tuvo la negociación argentina, fue que el fondo aceptara las famosas bandas. Las bandas eran aquellas que permitían que si el dólar se disparaba hacia arriba o se caía mucho, el Banco Central podía salir a vender para mantenerlo dentro de las bandas, ¿se acuerdan? Correcto, claro. Y se decía que el fondo resistió mucho y que incluso Lipton, jefe del fondo en nombre de los Estados Unidos, era el más duro en aceptar las bandas porque él decía que el dólar tenía que irse a donde tuviera que irse. Por lo tanto, yo descreo también de que haber demorado la intervención el lunes y dejar que el dólar se vaya por encima de las bandas sin intervenir haya sido un incumplimiento de los acuerdos con el fondo. Más bien, me parece que es un alineamiento con esos acuerdos con el fondo de dejar que el dólar vaya a donde la oferta y la demanda o el famoso mercado establece, que es lo que hicieron el lunes. Digo esto para que también lo pensemos con una óptica distinta, ¿no? Claro, yo te quería hacer... Ese tipo de cambio sí continuó avanzando en el proceso de licuación de los salarios de los trabajadores de la Argentina, y que en última instancia uno podría decir que es absolutamente funcional al proyecto que el gobierno actual y el fondo tienen para el país. Así es. Lo que te quería consultar, Carlos, es qué lectura hacías de que Nicolás Dujovne se vaya a una semana o a 15 días como mucho de que venga el Fondo Monetario Internacional. Por un lado, la salida posterior a las medidas que buscaron ser de alivio, pero que una sensación puede generar en algunos ámbitos, pero que excluyen a muchas personas, que tomó el gobierno. Pero por el otro, entonces, a punto de que viniera el Fondo Monetario Internacional, ¿qué lees de que se vaya a tan pocos días de que esto ocurra y un próximo desembolso? No, yo leo otra cosa. A ver, dale. Instalar la idea de que la culpa la tiene Dujovne y no Macri, no las políticas. El fusible, digamos. Es un fusible. Entonces, porque yo te vuelvo a repetir, ¿qué hizo la CUNSA distinto que Dujovne en la provincia para suponer que el cambio de verdad supondría el intento de un cambio de política? No, nada, que responde, supongamos, a María Eugenia Vidal y que le quieran dar un espacio allí, nada más. Sí, si yo quisiera, fantaseando te puedo decir, ya asumieron que la provincia es irreversible, claro, que ni siquiera tiene chance en segunda vuelta, y concentran el poder de fuego que les queda en intentar dar la batalla por la nación. Pero sin la provincia, complejo, claro. Pero bueno, si en la provincia está el 52 a 36, creo, ¿no? O algo así, iba a 52 a 34, según leímos hoy en los diarios, y la provincia no tiene chance de segunda vuelta, en la nacional especulan, vaya a saber con qué alquimia, que haya gente que votó al Frente de Todos y ahora no la vote, y que los esquiadores y otros rubros que van a venir a votar permitan la magia de que vayamos a una segunda vuelta. Claro, pero en la provincia es voto efectivo. Pero en la provincia no hay segunda vuelta. Claro. Entonces, puede ser que haya una estrategia de decir, mira, lo lamento, al revés de lo que se pensaba, lo lamento, pero en la provincia no tenemos más chance, concentremos lo que tenemos en el poder de fuego de la nación, a ver si ahí tenemos posibilidad de dar pelea. Pero, insisto, medidas como todas las medidas que anuncian muestran el carácter del gobierno y de sus políticas, porque anunciar medidas para en contra de lo que piensan, en contra de lo que vinieron haciendo los 3 años y medio, para los próximos 90 días, para tratar de desenojar a los ciudadanos y las ciudadanas enojadas por las políticas, para después venir con más impulso por tener 4 años garantizados, esa está una subestimación de la inteligencia de los argentinos y las argentinas, ¿no? Sí, y hasta de la realidad que vivimos, porque sabemos que un paliativo de 90 días en el combustible, o lo del IVA, que ya lo estaban reconociendo hoy desde el ámbito de los supermercados, que puede que los precios queden en el mismo lugar en el que estaban, porque se termina absorbiendo con la devolución del IVA la mega devaluación, pero de ninguna manera va a representar... Me apostaría que quedan más altos, porque no creo que la hipotética devolución del IVA... Sí. Alcance para compensar lo que va a aumentar todo como consecuencia de la devaluación. Y esta semana lo vamos a ver con certeza en las góndolas. Ya poco, tal vez claro. No lo veas todo junto, pero claro. Porque también hay un tema de cómo le vas trasladando a la gente, porque si no las ventas caen de una manera estrepitosa. Pero lo cierto es que además, si se hubiera querido tomar una medida, lo que pasa es que cuando el que toma la medida no cree en ella, generalmente la toma mal. Claro. Porque cuando vos haces algo en contra de tus convicciones, cuando vos haces algo en contra de tu voluntad, porque te lo imponen, porque no tenés más remedio, lo más probable es que lo hagas de manera deficiente, de manera insuficiente. Si efectivamente vos querés aliviar la situación de los sectores más carenciados, podrías haber manejado un mecanismo de devolución de IVA, por ejemplo, como un porcentaje de las asignaciones universales, asegurando que está seguro que esa gente, si le das un bono equivalente a X pesos, no lo va a poner en LETES, ni en LECOP, ni en ningún papel, seguramente comprará fideos. Si en vez de LETES, leche, tenés que decir. LETES, no, leches. Sí, tal cual. Claro, entonces, hay muchas maneras de hacerlo. ¿Vos te acordás cuando se discutía el tema de las... de los subsidios a las tarifas eléctricas? Y en aquel momento la discusión era si era razonable bajarle a todo el mundo, sí, o había que eliminar los subsidios sectorialmente, que el gobierno anterior intentó hacerlo cuando lo sacó para los barrios residenciales, los country, algunos lugares como aquí la zona de Palermo Chico y otros, y el tema no se pudo aplicar porque inmediatamente hubo amparos y demás que lo impidieron. Pero la medida tenía como intención justamente dejar de subsidiar a aquellos sectores que no necesitan subsidio y poder mantener el subsidio para aquellos que de otra manera se quedan sin el servicio. Y acá con el IVA tal vez habría que pensar que el camino sería el mismo, por ejemplo, ¿no? De hecho, porque forma parte de la plataforma del Frente de Todos, aplicándolo, claro, de otra manera. Pero claro, como parte de una política y no, claro, de un parche. Sí, sí. Carlos, Pablo te saluda, ¿cómo te va? Sí, Pablo. ¿Cuál debería ser el rol de Alberto Fernández en términos de política económica en este momento? Por supuesto que tiene un... evidentemente tiene un rol activo, ¿no? Ya en la charla con el actual presidente, entiendo que también hay algún diálogo con algunos referentes del Fondo Monetario, pero ¿cómo explicas esa situación? No sé yo si todo eso, cuánto de eso es verdad, qué profundidad tiene. Si haya conversaciones, las subo antes de que trasciendan, las hay durante, porque te quiero decir una cosa, representantes y de los del fondo, pero los grandes bancos de inversión siempre dialogan con todos, solo que algunos diálogos trascienden y otros no, sí, pero siempre dialogan con todos, porque en definitiva ellos tienen un objetivo estratégico que es seguir haciendo negocios, en primer lugar tener la mayor certeza sobre el repago de las acreencias que tienen, en este caso con la Argentina, Es decir, que ese diálogo siempre existe. Pero Alberto Fernández tiene que hacer un cuidadoso equilibrio, porque como él bien explica, ni siquiera es un presidente electo que está en la etapa de la transición. Claro. Lo que pasa es que acá ha habido una, yo diría, anomalía, llamándolo anomalía por la excepcionalidad, que las PASO tuvieron una contundencia tal que prácticamente para propios y extraños definieron el panorama. Uh-huh. Es decir, las PASO tuvieron los efectos del 27 de octubre sin los efectos legales y reales que tiene el 27 de octubre. Claro. Y entonces de acá a ese momento se genera toda esta extraña cuestión de que hay una virtual convicción de que hay un resultado irreversible y hay un gobierno que sigue en funciones, que legalmente sigue en funciones, que está bien que sea así, y que coincido con lo que leí al principio que dice Jacqueline y los demás, deberíamos desear que llegue al 10 de diciembre y que los términos institucionales se respeten, se cumplan. Y eso también forma parte de esa idea de país normal. Me quedo con ese equilibrio que vos planteás tiene que hacer Alberto Fernández. Creo que le consultaron en una de tantas entrevistas que dio, le preguntaron si efectivamente sabía cuál iba a ser su equipo económico, si tenía algunos nombres, él dijo sí. Y cuando se les preguntó, él dijo no tengo que dar eso ahora, no es momento, porque cualquier gesto que haga, claro, puede ser utilizado en esa laguna, en esa situación tan extraña que vos mencionás. No tiene institucionalidad, pero tiene legitimidad. Claro, tiene una situación de hecho que es un resultado que es muy difícil imaginar que pueda revertirse, vamos a decirlo con toda la prudencia del caso, y sobre todo cuando uno ve que quienes han defendido a la gestión de este gobierno le sacan la mano o reconocen, son más prácticos y dicen no, esto sería un milagro, ¿no? Por eso un gobierno estratega o irresponsable define una cantidad de cosas, ¿no? En busca de logros modestos que pueden convertirse en una hazaña, te da la idea de que hay instalado insisto, no solo en quienes estamos contentos con esta alternativa, sino en quienes militaron en contra de esta alternativa, de que es muy difícil suponer que esa distancia se pueda modificar en un par de meses con los mismos actores que han perdido la credibilidad y que lo más que pueden hacer es prometer una tregua de 3 meses. Claro. Porque ¿quién podría cambiar el voto porque claramente le estén diciendo que le están aliviando los efectos de la política para poder continuar haciendo la misma política? No, de hecho, si vos lees y repasás los diarios del fin de semana, se han hecho cálculos y especulaciones de cuántos votos debería perder Alberto, claro, Fernández, de cuántos otros deberían ir de aquí para allí. Teniendo en cuenta que esto es Argentina, es cierto que siempre puede haber un cisne negro, también hay una realidad, que es que el propio gobierno debe sostenerse con la mayor fortaleza posible hasta el 27 de octubre, pero luego hasta el 10 de diciembre. Sí, claro, pero después del 27 de octubre las cosas son diferentes, porque si el gobierno el 27 de octubre asume que responsablemente debe manejar una transición, en ese momento sí deberían aparecer los equipos del nuevo presidente, del nuevo gobierno, y entonces las medidas que se empiecen a tomar deberían, si uno lo mira con la sensatez, pensando en el interés nacional y demás, ser ya de empalme con las políticas futuras. ¿Sería la transición de mayor madurez, Carlos, de la historia de la recuperación democrática, si es como vos la estás señalando? Digamos que pongámoslo en el punto de la aspiración. Porque creo que yo me acuerdo siempre de aquel famoso discurso de Néstor Kirchner: queremos ser un país normal. Sí. Que hoy también lo usa Cambiemos, queremos un país normal, claro. Bueno, pero ¿qué es ser un país normal? Exacto. Entre otras cosas, es que se cumplan los plazos y se respeten las instancias que están establecidas a través de las leyes. Seguro. Porque si no, siempre la excepcionalidad altera la normalidad. Y me parece que no es bueno. Insisto, uno ve las angustias que hay instaladas en vastos sectores de ciudadanía de nuestro país, que realmente no aguantan más, y plantear a veces 3-4 meses parece un tiempo demasiado duro para transitar. Y eso puede generar ansiedades, impaciencias, intolerancia, una cantidad de cosas. Pero yo creo que cuando se tomó la decisión estratégica de conformar este espacio que se llama Frente de Todos, y que, como hasta el cansancio explicamos, tiene como característica su amplitud, su diversidad y su pluralidad, y que es la convergencia de sectores y personas que en definitiva coincidieron en un punto, que este proceso de neoliberalismo en la Argentina tenía que terminar y que la Argentina tenía que empezar a transitar otro camino. Me parece que se está tan cerca de ese punto que deberíamos manejarlo con esa madurez. Y que habría que seguir instalando la necesidad del profundo cambio que hay que instalar a partir del 10 de diciembre. Y voy a decir otra cosa. No solo ganar, hoy leí alguna especulación periodística de cómo quedarían conformadas las cámaras. Sí. Y te das cuenta que el futuro gobierno no tendría mayoría propia, por ejemplo, para poder sancionar las leyes que necesita. Debería ser alianzas, así es. Por lo tanto, alianza, más allá de la alianza que ya ha hecho en la conformación del Frente. Así es. Por lo tanto, si pudiera aumentar el caudal de votos en las elecciones de octubre con vistas a mejorar su participación parlamentaria, no sería un dato desdeñable. Lo seguimos analizando mañana, porque esa perspectiva del Congreso todavía no la profundizamos en Volver a las Fuentes, ¿te parece? Me parece. Bueno, te agradecemos muchísimo, Carlos. Entonces nos reencontramos mañana analizando cómo empezaría a ser desde ese 10 de diciembre en adelante. Dale, chau. Un gran